social call. To tell the truth, I haven't been too well. And if you should try to kiss me, I promise I won't storm. Maybe we'll get back together, starting from this incidental elemental simple. La señora Betty Carter, con ella hemos comenzado en esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. Es habitual para quienes siguen este programa, ya lo saben, comenzar con voces o instrumentistas femeninas. En este caso, Betty Carter, una cantante norteamericana radicada hace muchos años en Francia. Bueno, está con un pie en Francia y otro en los Estados Unidos. Betty Carter, el tema que acabamos de escuchar, lleva por título Social Call. Una llamada social. Pues qué mejor que una llamada social a participar en esta 11ª edición de El Inédit 2013 aquí en Barcelona. El Inédit 2013, que ya es habitual, cada año va agregando actividades y a cada cual más interesante. Comenzó simplemente como un festival de documentales musicales, de cine documental mexicano, musicales, un fin de semana. Después fue creciendo en el tamaño de la sala, en los días de proyección del festival, clases magistrales, presencia de directores en Barcelona en las presentaciones de las películas. Y pues este año hay más todavía. El programa virtual. Cuentan con un apoyo en forma de proyecciones de algunas de las películas, de los documentales que se emiten en las salas. Inédit TV, tiene Inédit TV. Para cualquier información es muy fácil, entran en la página web de Inédit, pero si no, vayan directamente a su navegador y ponen in-edit 2013 y les va a llevar directamente a la página web del Inédit. Inédit TV es una fórmula que ya, si no me equivoco, comenzaron el año antepasado, de poder ver documentales online, pagando, obviamente. Hay actividades profesionales. Presentaciones, talleres, por ejemplo, hay masterclass, hay la masterclass de un director, que de él hablaremos ahora inmediatamente a continuación, Dick Fontaine, y esto es el miércoles 30 a las 19 horas en el auditorio de la Facultad de Comunicación Blanquierna. La participación a esta masterclass es gratuita, simplemente hay que ir temprano porque una vez completado el aforo, se cierra la puerta. Cosas de tipo técnica, actividades técnicas. Hay proyectos invitados: District 5, Linklip, The Mad Video, VHX, proyectos especiales como Video Ram. Son presentaciones de Soundkick y un nuevo proyecto de Theatre On Demand. Va a haber también un especial de mesa de mezclas en Inedit Versus Primavera Pro el día miércoles 30 a las 10 y media de la mañana. Esta es una actividad profesional sujeta a investigación previa. Ya lo ven, un montón de actividades nuevas que se van sumando. El 31 de octubre, por ejemplo, en la sala Apolo, abierto y gratuito. Recomendable, dicen en su programa, inscripción previa. A las 17:30, tecnologías que transforman el audiovisual. Presentación de Distrofile, Linklip, The Mad Video, con la colaboración especial de Media. A las 19, Welcome Pictures. A las 19:20, la presentación Videodrum. Y a las 19:30, experiencia Linklip. Dice, en esta actividad, ¿tiene sentido la experiencia de segunda pantalla en una proyección pública? Eso se pregunta en Linklip y os piden a vosotros, nuestro público, la respuesta. Proyección de Inedit Get What You Want, con nuestra petición de que vengáis al cine con smartphones y tabletas para hacer este experimento. Será un experimento muy, muy interesante. Hicieron un anticipo en la rueda de prensa de presentación del festival. Seguimos con la señora Betty Katza, que estará presente en un documental muy cortito de 18 minutos, Betty Katza New All the Time, donde la tendremos a ella presente. Podremos apreciar su creatividad, su humor. Es una mujer con un humor extraordinario. Hemos tenido la oportunidad de verla y escucharla aquí en Barcelona unas cuantas veces, y podremos escuchar algunas piezas estándar del repertorio de la señora Betty Carter. Este documental lo darán conjuntamente con el de Art Blakey, de Jazz Messengers, los días martes 29 de octubre a las 17:30 y el viernes primero a las 17:45 horas. Someone I really could care for. And when you suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold, I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned a golden blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I look, moon, I turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, babe. Without a love of my own, babe. Eso era la señora Betty Carter en directo de un álbum titulado Finally. Aquí tenemos a la de fondo a la orquesta del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Esto se grabó en el Jackson Hole, New York City, el 6 de diciembre de 1969. ¿Qué escuchábamos? Sí, escuchamos Blue Moon. Blue Moon, un clásico. Un estándar de esos. No sé si este estándar estará presente en este documental del señor Dick Fontaine, que se programa 2 días, martes 29 de octubre a las 17:30 y el viernes 1 de noviembre a las 17:45. No sé si estará, pero habrán otros estándares muy, muy interesantes. Escuchemos otro tema de este álbum grabado en directo, ya les digo, 6 de diciembre de 1969. Y vamos a escuchar un tema donde ella hace un potpourri. I didn't know what time it was, all the things you are, y I could write a book. La señora Betty Carter. Sublime it was too. I didn't know what day it was. You held my hand, warm like the month of May it was. And I swear it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice say, I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no pass. I wanted love, and here it was, shining out of your eyes. I'm wise. Sublime it was too. I didn't know the day you held my hand warm like the month of May it was. And I swear it was great to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice say I'm all yours. I didn't know the year. Life was no prize. I wanted love, and here it was, shining out of your heart. Kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that sprinkles on the brink of a lovely song. Moment divine, we know. the things you are, if they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, and the world would never forget. Oh, the simple secret of my plot is just to tell them that I love you a lot. And the world discovers when my book ends, oh, how to make true lovers a friend. Just to tell him that I love you a lot. And the world discovers that my book is how to make two lovers a friend. How to make two lovers a friend. La señora Betty Carter en directo, seis de diciembre de el año 1969, el Jackson Hole, New York City, el álbum Finally. La señora Betty Carter, que la podrán ver en ese documental del director Dick Fontaine, que se presenta en esta 11ª edición de El Inédit, Festival Internacional de Cine Documental Musical en Barcelona. Festival que comienza el día 24, del 24 de octubre al 3 de noviembre. Si quieren entrar para ver la programación y la amplia oferta que hay de clases magistrales, tanto de cine como la que va a ser el señor Dick Fontaine, como de nuevas tecnologías, entren en la página web. Lo más fácil, pongan in-edit 2013 y llegarán a la página web del festival. La señora Betty Carter estará presente en este documental, 18 minutos intensos, 18 minutos, Betty Carter New All the Time. Tengo que saludar a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, y a Bruno, que nos escucha desde Barcelona, un buen amigo. Múltiples actividades. Llamado por teléfono, un hombre que está en el campo de la literatura, él es músico, toca el saxofón, interesado en la música obviamente y en el jazz por supuesto. Estaba contentísimo de que estuviera programando a la Betty Carter, y mucho más contento aún al saber que a continuación vamos a escuchar música de el gran maestro, el académico por excelencia del jazz, Al Blakey, y sus Jazz Messenger. Ese es el otro documental de Dick Fontaine y Pat Harley, ambos del Reino Unido. Este sí ya es un documental en sentido estricto de la palabra, 78 minutos, que podrán ver de forma conjunta con el de Betty Carter el martes 29 de octubre a las 17:30 y el viernes primero de noviembre a las 17:45. Vamos a comenzar con un clásico de Art Blakey, con Clifford Brown. Ahora mismo, después de escucharlo, les doy más información. El tema, un original de Horace Silver, Quick Silver. Thank you. teníamos este tema original de Quicksilver, Quicksilver. El grupo de Art Blakey lo conformaban Art Blakey a la batería, por supuesto, líder de esta mítica formación, Clifford Brown a la trompeta, Lou Donaldson al saxo alto, Quicksilver al piano, Carly Russell al contrabajo y a la batería, se los repito, el señor Art Blakey. Grabado en directo en el Berland Club, 21 de febrero 1954. El señor Art Blakey, toda una institución dentro del mundo del jazz, un pionero, una figura a tener muy, muy, muy presente para todo aficionado al jazz. Un batería que a lo largo de su carrera constantemente se reunió con gente joven. De su grupo salieron montones de buenísimos músicos que posteriormente fueron líderes de sus propias formaciones. Y esto tendremos oportunidad de ver en este documental Art Blakey, The Jazz Messengers, un documental de Dick Fontaine que se proyectará en este inédit del 2013, décimo primer inédit del año 2013. Gracias, Bruno, por avisarme de que hubo un momento en cuando pinché el tema que sonó el teléfono y no bajé el micro, y seguramente se escuchó cuando hacía los saludos previos a la persona que llamaba. Y Bruno me preguntaba qué músicos iban a aparecer en las formaciones de Art Blakey. Entonces me decía Marsalis, Wayne Shorter, Dave Schnitter, y le he contestado todos, pero ahora que veo a lo de Winton, pues a Winton no. Creo que no lo programaré esta tarde. Pero sí, por partida doble tengo a dos grandes músicos en la formación que vamos a escuchar ahora. Art Blakey, como siempre, a la batería, Lee Morgan a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Bobby Timmons al piano y Jimmy Merritt al contrabajo. Esto se grabó en los estudios del señor Van Gelder en Englewood Cliff, New Jersey, los días 7 y 14 de agosto de 1960. Escucharemos una pieza original de Wayne Shorter, Noise in the Attic. Noctambules, buena tarde. Bonanit en Valparaíso, Chile, y puede ser buena tarde o Bonanit en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Noise in the Attic, el señor Art Blakey con los Jazz Messengers, de este disco del sello Blue Note, Like Someone in Love. Una formación de lujo realmente. Lee Morgan a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Bobby Timmons al piano, Jimmy Merritt al contrabajo y obviamente el señor Art Blakey a la batería. Bueno, ahí teníamos a Wayne Shorter, que nos lo solicitaba el amigo Bruno, y ahora otro de los saxofonistas. Claro, como el saxofonista, pues obviamente le atraen los saxofonistas, a mí también, que conste. Prácticamente la formación es la misma, con Lee Morgan a la trompeta, Bobby Timmons al piano, Jimmy Merritt al contrabajo, Art Blakey a la batería, pero cambia el saxofonista. Ahora es el señor Benny Golson, fantástico Benny Golson, saxo tenor. Lo tuvimos aquí antes del verano, 80 y tantos años, maravilloso, fabuloso. Espero que en este, y seguro que tendrá que salir en este documental, que tendrá la oportunidad de ver en el Inédit. ¿Qué días? Aquí los tengo apuntados. Ese día podrán ver The Jazz Messengers y el documental de la señora Betty Carter. Aquí lo tengo. Martes 29 de octubre a las 17:30 y el viernes primero ya de noviembre a las 17:45. Dos documentales, Art Blakey y Betty Carter. Y el siguiente tema del disco Moaning, esto, a ver si aquí tengo la fecha, cuándo se grabó. No está a la mano, pero lo buscaré dentro. Vamos a escuchar dos temas, ambos del señor Benny Golson, que hay que reconocerle también su gran maestría como compositor. El primer tema es una pregunta: Are you real? Art Blakey y The Jazz Messengers. Thank you. Art Blakey y los Jazz Messengers, de su álbum Moaning. Y una composición original del señor Benny Golson, Are You Real? ¿Cuándo se grabó? Les dije que iba a mirar cuándo se grabó. Esto es una grabación para el sello Blue Note, 30 de octubre de 1958. ¿Dónde iba a ser? Si es para Blue Note, en el estudio del señor Van Gelder, pero el que era todavía en su casa, en la sala de estar de su casa, en Hackensack, New Jersey. Vamos a escuchar ahora el segundo tema que les quiero hacer escuchar de este álbum. Estaba buscando a ver si el siguiente tema que vamos a escuchar, a quién se lo dedica el señor Benny Golson, porque hemos estado en el inicio del programa escuchando a la señora Betty Cata, y resulta que el tema que vamos a escuchar ahora se llama Along Came Betty. Y ahora no llegó Betty. ¿Será dedicado a la señora Betty Cata? Lo dejo ahí. No lo sé. Podría ser. Art Blakey, The Jazz Messengers, Benny Golson, al saxo tenor, Lee Morgan, a la trompeta. señora Blake y sus Jazz Messengers del álbum Morning. Los invitados especiales, Lee Morgan a la trompeta, Benny Golson al saxo tenor. Pues estaba investigando y resulta que este tema no está dedicado precisamente a Betsy Carter, sino está dedicado a una chica absolutamente ajena al mundo de la música. Es algo así como la chica de Ipanema. Mire, ahora pensándolo, es un paralelo con la chica de Ipanema, este tema de Jovín y Vinicius de Moraes, que le cantan a esta chica de caminar sinuoso, ¿no? Una chica hermosa. Pues este tema de Benny Golson está inspirado también en una chica y en su forma de caminar concretamente. Y dicen por ahí, lo he leído, que lo que Benny intenta emular con este tema es esa manera de caminar de esta chica cuyo nombre era Betty. Noctámbulas por la tarde. Nos vamos acercando al Ecuador del programa, a la primera hora. Programa de lunes dedicado al jazz, al blues y al rhythm and blues, que estamos dedicando a la parte jazzística de el INEDIT, el Festival de Cine Documental Musical, que no solo es jazz, por favor, no crean que solo es jazz, es también blues. A ver si tenemos tiempo para escuchar algo de Lightning Hopkins. Hay rock, hay pop, hay, en fin, muchísimas cosas en una amplia programación que ustedes pueden consultar en la web de INEDIT. ¿Cómo llegan? Fácil. Escriban INEDIT, in-edit 2013, y así llegan. Los documentales de jazz están producidos por el señor Dick Fontaine, director y productor inglés. Este señor es una figura primordial en la evolución de la representación de la cultura popular en la televisión y en el cine documental durante el último medio siglo. Desde su aclamada labor durante los años 60 en programas televisivos de referencia como World in Action, This is England o New Tempo, fue también pionero del Direct Cinema en el Reino Unido con una serie de colaboraciones con los hermanos Maysles, hasta su actividad docente actual como director del Departamento de Documental de la National Film and Television School, pasando por los más de 40 títulos que ha firmado en las últimas 5 décadas. Su trabajo se ha caracterizado por su voluntad de ensanchar los límites del género documental. Centrándonos en la aportación al campo del documental musical, Dick Fontaine goza de un extenso reconocimiento gracias a, entre otros, sus trabajos sobre figuras prominentes del jazz como Art Blakey, del cual estamos ahora presentando, Ornette Coleman o Sonny Rollins, que también presentaremos a lo largo de este programa, así como sobre los albores del movimiento hip hop. Su mirada británica sobre dos fenómenos culturales de raíz tan genuinamente afroamericana se une a su personal sello como cineasta para crear unas piezas documentales que resultan imprescindibles, tanto para los aficionados a estos géneros musicales como para los amantes del cine documental musical en general. Art Blakey, The Jazz Messengers, y la señora Betsy Carter, martes 29 de octubre a las 17:30, viernes 1 de noviembre a las 17:45. Escucharemos un tema más de Art Blakey para pasar posteriormente al señor Sonny Rollins. Y ahora a un saxofonista que nos preguntaba Bruno si lo íbamos a escuchar. El señor Dave Schnitter, un viejo conocido nuestro, estuvo por allí a comienzos de los 80, mediados de los 80 en los seminarios del Taller de Músics. Estuvo viviendo un tiempo en Barcelona y tuvimos la oportunidad de disfrutar con su música. A la trompeta, un trompetista ruso, el señor Valery Ponomarev. Tuve la oportunidad de verle por primera vez y escucharle en un pequeño, el único club de jazz que hay en Constanza, esta hermosa ciudad al sur de Alemania, frontera con Suiza, al lado del lago de Constanza. ¿Quién más le acompaña? El fantástico Curtis Fuller al trombón, Robert Watson al saxo alto, James Williams al piano, Dennis Irwin al contrabajo y obviamente, nos falta todavía un músico, Ray Mantilla a la percusión y Art Blakey a la batería, Art Blakey de Jazz Messengers. Y vamos a escuchar dos temas. El primero es el tema número 3 de este álbum, que se titula In My Prime. To See Her Face, Art Blakey, The Jazz Messengers. Art Blakey and the Jazz Messengers. Art Blakey and the Jazz Messengers. Y este tema es titulado To See Her Face. La formación es fabulosa. Valerie Pornomareff a la trompeta, Curtis Fuller al trombón, Robert Watson al saxo alto, David Schnitter, quien nos pedía Bruno, al tenor, James Williams al piano, Dennis Irwin al contrabajo, Ray Mantilla a la percusión y obviamente el líder y jefe de la formación, Art Blakey. Les iba a hacer escuchar dos temas, pero el tiempo se nos echa encima y si no sigo no podremos escuchar lo que viene después. Rápidamente. Otro documental que podrán ver en este Inedit 2013, el año pasado fue la celebración de la décima, 10 años, los 10 primeros años, donde el balance ha sido realmente espectacular. Por la participación de público, por el tipo de actividades, la cantidad de documentales, los artistas y directores invitados. Difícil, de superar esos primeros 10 años, pero bueno, el equipo de Inedit está en ello. Sonny Rollins, Beyond the Notes, el señor Dick Fontaine, un documental del año 2012. Sábado 26 de octubre a las 16 horas y el viernes 1 de noviembre a las 22 horas. Sonny Rollins, Beyond the Notes. Aquí él retoma a Sonny Rollins después de un documental cortito que hizo el año 1968. Who is Sonny Rollins? Que lo podrán ver el viernes 1 de noviembre a las 20 horas. Y después a las 22 podrán ver este. Pero el documental Who is Sonny Rollins, del viernes 1 a las 20 horas, también está acompañado por uno sobre Roland Kirk y John Cage. Y también por uno de Ornette Coleman. Son tres documentales cortitos, ellos no llegan a la media hora cada uno, así que prácticamente tendrán una hora y media con Roland Kirk y John Cage, Ornette Coleman y Sonny Rollins. Pero ahora nos vamos a centrar en Sonny y vamos a escuchar, ya que esto va de films, de películas y de cine documental musical, Sonny Rollins en la banda sonora de la película Alfie. Vamos a escuchar una toma corta del tema principal de la película Alfie. Sonny Rollins. Sonny Rollins y este tema Alfie de la banda sonora de la película del mismo título, una fantástica película donde el actor principal era el señor Michael Caine. Michael Caine. Sonny Rollins, Beyond the Notes. Sábado 26 de octubre a las 16 horas, viernes primero de noviembre a las 22, en el Inédit 2013. Fontaine, le decía el director Dick Fontaine, retoma al músico de Who, Sonny Rollins, ese documental que podrán ver el mismo viernes primero de noviembre para las 20 horas, abriendo, dice, el angular y celebrando su concierto de 80 aniversario. Este documental es del año 2012. El año pasado, el señor Sonny Rollins hizo una gira, pasó por aquí también, una gira de celebración de sus 80 años. Sonny Rollins y los fans rehacen la historia de este magnífico músico y compositor de jazz desde sus inicios hasta el día de hoy, mientras se suceden las emotivas piezas del homenaje que le hicieron a Sonny Rollins con motivo de su 80 aniversario. Vamos a escuchar un par de temas de un concierto en directo, no precisamente de eso, vamos a recordar un concierto en directo de Sonny Rollins que dio el 19 de junio de 1963 en el Olympia de París, en Francia. Ahí lo tenemos a Sonny al saxo tenor, Don Cherry a la trompeta, Henry Grimes al contrabajo, Bill Higgins a la batería. Dejemos que sea el propio Sonny Rollins quien haga los saludos y presente el tema que vamos a escuchar, Without a Song, el señor Sonny Rollins. Noctambulas, Noctambuls, buenas tardes. Bonsoir. Thank you very much and good evening, ladies and gentlemen. Allow me to introduce the gentlemen of our ensemble. First of all, a trumpeter, we're very happy to have this chap with us, formerly with Ornette Coleman's band. Now we have him with us, Don Cherry. Don Cherry. Well, how about the others? Okay. Now, our bassist, a guy that was here with me a few years ago, right on this stage, and he's proved to be a favorite of yours, and he is of mine, Henry Grimes. Contrabasso. Our drummer, young man's been making a lot of noise on the drum scene. Just left Thelonious Monk's group. Here he is, Billy Higgins. We thank you. Thank you. Sonny Rollins en directo en el Olympia de París, Francia, 19 de enero de 1963. Bueno, presten atención porque los siguientes tres documentales solo se podrán ver un día en el Inédit de este año 2013, el viernes 1 de noviembre a las 20 horas. Sound, el primero de ellos. Roland Kirk, John Cage. Who's Crazy, Annette Coleman. Y Who's Sonny Rollins, acerca del primer documental que hizo el señor Dick Fontaine de Sonny Rollins. Dejamos a Sonny y nos vamos al señor Roland Kirk, de un álbum titulado Soul Station. Roland Kirk, un músico extraordinario, un hombre que tocaba una serie de instrumentos de viento, todos de la familia de los saxofones, más algunos instrumentos creados por él, y que era capaz de tocar hasta tres instrumentos a la vez. Increíble, el señor Roland Kirk. Vamos a escuchar a Roland Kirk en esta grabación del 9 de junio de 1970. Kirk toca el tenor, el stretch, el mancelo, una sirena, en fin, una serie de instrumentos de viento. Ira Sullivan a la trompeta y al saxo tenor en Soul Station. Ron Barton al piano y órgano en otro tema. Don Garrett al contrabajo. Gerald Sonny Brown a la batería. Escucharemos un tema original de Roland Kirk titulado Spirit Girl. Noctámbulas, buena tarde. Spirit Girl, una composición original de Roland Kirk, interpretada por él mismo el día 9 de junio de 1960 en Chicago. Este es él con todos aquellos pitos y cosas que llevaba. Seguimos avanzando. Ya hemos escuchado a Sonny Rollins, Roland Kirk, y nos falta el señor Ornette Coleman para completar este trío, que lo podrán ver en tres documentales el viernes 1 de noviembre a las 20 horas dentro de El Inédit 2013. Who's Crazy, Ornette Coleman, tan cool que realmente te asombra. Dos días de 1963 en París con el trío de Ornette Coleman grabando la banda sonora de Who's Crazy. Las imágenes clásicas del jazzman cobran vida. Los músicos hablan de escapismo, orígenes y errores, mientras en el estudio sube la tensión. Who's crazy? Se preguntarán, ¿quién está loco? Ornette Coleman, no precisamente de este disco, pero un álbum grabado en directo que ellos titularon Friends and Neighbors Live at Prince Street, Nueva York, 1970. Ornette Coleman al saxo alto, la trompeta y el violín, Dewey Redman al saxo tenor, Charlie Hayden al contrabajo, Ed Blackwell a la batería. Escucharemos en primer lugar un tema titulado Let's Play y a continuación Forgotten Songs. Ornette Coleman en Bona Tarda Noctambules. Thank you. Eso era Let's Play y ahora Forgotten Songs. City, 1970. Les recuerdo cuándo podrán ver estos tres documentales dentro del INEDIT, Festival de Cine Documental Musical, de este año 2013, que se celebra entre los días 24 de octubre y el 3 de noviembre. y el 3 de noviembre. La página web www.in-edit.beefeater.es, beefeater como el gym, ¿sí? O si no, simplemente ponen in-edit barra, no, barra intermedia, o guión, como ustedes lo quieran llamar, inedit.2013 o inedit2013, y lo va a llevar directamente a página de Inedit. Ahí tienen la programación, días, fechas, horas, en qué salas se realizan las proyecciones, y toda la información pertinente acerca de las masterclasses, tanto la de Dick Fontaine como las que tienen que ver con las nuevas tecnologías de sonido. Ornette Coleman, viernes 1 de noviembre a las 20 horas, conjuntamente con el documental Sonny Rollins del año 68, Sound del año 1967, con el señor Roland Kirk y John Cage, y ese Who's Crazy de Ornette Coleman del año 1966. Blues, no pueden faltar los blues en Inedit. ¿Qué día está? Lightning Hopkins. Vamos a ver, aquí lo tengo el programa. Domingo 27 de octubre a las 18 horas, y el sábado 2 de noviembre también a las 18 horas, ambos en el Aribao Club 2. Siempre las proyecciones son Aribao Club 1, 2, y en el multicine, en el multisala, que es el grande, que está en la misma calle Aribao. Los clubs están bueno, ahí a la vuelta, en Gran Vía de las Corts Catalans. Lightning Hopkins, Coffee Blues, Noctambulas, buena tarde. Nos vamos acercando al final del programa. Bring no coffee home. Mom got mad at Pop, couldn't bring no coffee home. She began to wonder what is going on wrong. Pop said, Mom ain't mad at you, now don't get mad at me. Baby, I ain't mad at you, now don't get mad at me. Whoa. Teasing mama, cause she say I ain't mad at you. Pop must be teasing mama, cause she say I ain't mad at you. She said everything's all right, don't make no difference what you do. You know Papa got good with mama somehow. And I was crying for bread, and yes I do. Baby, I was crying for bread, and did it what I said. Now look at mama, just trying to shout. Everyone eating but Papa come home late at night. But Papa come home late at night. That when Mama was mad at her, Papa began to fight. el señor Lightning Hopkins, y este tema titulado Coffee Blues. Coffee Blues. Esto está grabado entre los años 1950 y 1951. Lightning Hopkins también estará en este Inedit 2013. Lightning Hopkins, A Well Spent Life. Explican en el programa, el vínculo es Texas y lo es también el blues. Les Planck agarra, este documental es de Les Planck y de Skip Gerson. Les Planck agarra dos piezas claves del género. De una parte, Lightning Hopkins y Mains Lipscomb, para transmitirnos historias dramáticas e instantáneas explícitas que acaban dibujando la anatomía de un extraño lugar, el sur de los Estados Unidos, Texas concretamente. Lightning Hopkins y este tema titulado Long Away from Texas, lejos de Texas. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Texas, just to shake glad hands with you. I come all the way from Texas, just to shake glad hands with you. Yes, but when I see it in your smiling face, I didn't know just what to do. I ought to be knowing these things for a great long time. I ought to be knowing be thankful a great long time. You know it take me for quite a while before I made it up in my mind. Got to play it a minute. Just as soon as I go back home, I'm gonna tell all my friends just as soon as I go back home. I know they all gonna get on the wonder what is I been waiting on. El señor Lightning Hopkins y este tema titulado Long Away from Texas. De eso estarán hablando en ese documental, de Les Planck y Skip Gerson. Lightning Hopkins, A Well Spent Life. ¿Qué días? Se lo repito, domingo 27 de octubre a las 18 horas. Sábado 2 de noviembre también a las 18 horas. Lightning Hopkins, Gotta Move. phone late last week. Farmer's wife come tip me to sleep. You got to move. You got to move. You got to move. Further on down the line. Ain't gonna pick no cotton, ain't gonna drag no sack. Ain't gonna do nothing till my baby gets back. I got to move. I got to move. I got to move. Further on down the line. Yes, move! Wouldn't be moving away. Farmer's wife got mad to me, had to go. Me and him, we'd walk down the road. We had to move. We had to move. Had to move. Further on down the line. Yeah, been a long time. Crow. Talking about daylight coming some more. Got to move. Got to move. Got to move. Further on down the line. Long time. Lionel Hopkins, presente en el Inédit 2013, domingo 27 de octubre a las 18 horas y el sábado 2 de noviembre a la misma hora. Ya lo saben, Inédit, Festival de Cine Documental Musical, del 24 de octubre al 3 de noviembre en Barcelona y pronto en Santiago de Chile y otras ciudades de Chile, también en Brasil, Sao Paulo, Río y no sé dónde más. Con la orquesta de Duke Ellington llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en Contrabanda FM en directo desde el estudio de Contrabanda en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo, programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto y el streaming con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del Puerto, Bonanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM y el streaming con la página web radioalmaina.org los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Agradezco a Jay, que nos escuchó desde Santiago de Chile, a Bruno Montaner, al menos que yo sé que estaban escuchando porque estábamos interactuando a través del chat interno del programa, que es nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, adiós, bye bye, chao, tschüss, adiós. Ciao.